poquito el verde. A cosas más que tres en un taurete. Va saliendo las muchachas a bailar la noche buena. Va saliendo las muchachas a bailar el carnaval. Como son lindas mujeres, la cosa se pondrá buena. Alisten bien las caderas porque el baile va a rumbar. Alisten bien las caderas porque el baile va a rumbar. Que salga Chila y Gustavo como pareja primera, y Francisco con Amparo, y Otoniel con Micaela. Que salga Chila y Gustavo como pareja primera, y Francisco con Amparo, y Otoniel con Micaela. Afánese Gustavo, saque la suya, esa negra jarrete papa. Con esto hasta que baile hasta garufa. Da más vueltas que un trompo de arriador. Kilómetro está bailando con una negra muy buena. Rosendo, El Espía y Galvis quieren bailar con Mariela. Ay, qué caderas tan sueltas que las admira la gente. Más gustosas que chuletas con una arepa caliente. Más gustosas que chuletas con una arepa caliente. Que salga Chila y Gustavo como pareja primera, y Francisco con Amparo, y Otoniel con Micaela. Que salga Chila y Gustavo como pareja primera, y Francisco con Amparo, y Otoniel con Micaela. Hasta Francisco le toca sacar la otra ya. Y hacer mollar a don César como un sauce. Ya Castañeda con César están buscando pareja, y al pobrecito de Bernardo le va a tocar la más vieja. Horacio, Jesús y Alberto ya agarraron su pareja. Van a bailar con Jesús, con Alicia y con Romelia. Van a bailar con Jesús, con Alicia y con Romelia. Que salga Chila y Gustavo como pareja primera, y Francisco con Amparo, y Otoniel con Micaela. Que salga Chila y Gustavo como pareja primera, y Francisco con Amparo, y Otoniel con Micaela.